Muy buenas tardes. Hoy, en esta humilde mayordomía, quisiera convidarles algo refrescante. Unas rebanadas de Stoner Rock tradicional y agua de limón rebajada con un toque de mezcal. Esta rica fiesta, lo que traigo es fabulosa. Saboreen bien las especias esenciales. Tres cucharadas de bajo, dos pizcas de guitarra y un diente de bataca. Al ingerirlo, escuchen bien el bajo y su fuerte sabor. La guitarra suena con mucha psicodelia y la batería es 100% callejera. Sé que tiene un sabor a...